estructural, claro. Modifique el cubo, necesitas un respaldo más allá de la superestructura institucional, ¿no? Necesitas apoyo popular. Kicillof para mí es uno de los mejores, ¿bien? Está en la provincia de Buenos Aires. Si le pegan tanto a Kicillof es por algo. Exactamente. Ahora, uno entiende que hoy Kicillof, como decía recién Horacio, diga, bueno, mandamos ahora un proyecto para el endeudamiento porque no nos da la relación de fuerza para ir sobre estas 211 familias que tienen estas 11 millones de hectáreas, ¿bien? Uh-huh. Y que nos decía Horacio, con las leyes vigentes le podemos cobrar 10 veces más. Exacto. Entonces, me pareció muy, digamos, nos instruyó recién Horacio como para decir, ojo que no es que hay que poner el eje ahora en el Congreso. La reunión de gabinete de ayer, digamos, es la clave como para decir, bueno, a ver, marcó el PON en el AFIP. Uh-huh. ¿Cómo viene el tema de los impuestos? ¿Cómo bueno, hacemos? ¿Cómo nos ponemos firmes como para que empiecen a poner la plata? Uh-huh. ¿Qué pasa con los bancos? Los bancos siguen haciendo la timba financiera. Digamos, hay cosas que no han cambiado. Siguen sin habilitar el crédito, ¿no? Siguen sin habilitar para la producción. Crédito. O sea, muchachos, todos nosotros tenemos que poner. Y lo de Midlin es preocupante porque en este tipo de análisis que compartía Navarro, ¿no? De que, bueno, no nos peleemos. A ver, el pueblo no es boludo, sabe quién es Midlin, ¿no? Si uno lo va a premiar y a... Sí, igualmente una información sobre eso. Massa quería que Alberto, por lo menos de lo que trascendió, sí. ¿No? De todo, siempre es información que trasciende de algunos periodistas, que vaya Marcos Paz. Uh-huh. Alberto no lo hizo. Y nosotros también sabemos, y esto es lo que volcábamos en el panorama sindical, es que tanto Federico Bernal, que está en el Energas, como Federico Basualdo, que está en el ENRE, están haciendo muy buenos trabajos. Son dos hombres, desde el punto de vista político, de Cristina. Digamos, vienen vinculados al Instituto Patria, aunque, bueno, Bernal tiene también otra trayectoria. Bernal, la semana pasada, le metió una denuncia penal a Aranguren por incumplimiento de deber de funcionario público y tiene que ver con cómo hizo negociados con Shell, o sea, Shell con los tarifazos, ¿bien? Uh-huh. Tema que tenemos, a ver si podemos sacar a Bernal, sería muy muy interesante porque aparte es un hombre que conoce bien el tema energético en Argentina. Está haciendo un gran trabajo en Energas. Y Federico Basualdo en el ENRE, que es el Ente de Regulación de Energía Eléctrica. ¿Qué va a pasar con las empresas de energía eléctrica? No sabemos. Uh-huh, tal cual. De hecho, ya si ustedes entran a radiografica.org.ar, está la nota que le hicimos el día lunes al referente de APSE, que lo que dice es, van a venir los cortes. Él textualmente dice, cuando haya días de frío va a haber cortes, las redes están al límite. Uh-huh. Bien, o sea, que esto que inauguró Midlin no resuelve nada. Entonces, me parece que acá lo que hay que hacer es ir encontrando en cada tema los referentes para hablar y debatiendo hacia adelante. Y bueno, después vamos a ver cómo resolvemos como pueblo todo esto. Yo creo que es fortalecer al gobierno para que tome las mejores decisiones y que se respalde también sobre organizaciones que quizá Alberto no tiene que decir todo, que esto es un tema también. También. Si Alberto sale todos los días a hablar de todos los temas, y yo creo que los desgastás, lo exponés. Uh-huh. Acá tienen que haber otros actores. Por ejemplo, la CGT sería muy bueno que tenga posicionamientos como estos. Uh-huh. ¿Por qué la CGT no sale a decir esto? Lo podría decir perfectamente, porque en realidad el aguinaldo se está pagando mal, en muchos casos, en el caso del Estado. Porque, digamos, si nos dice recién Horacio, el eje acá es el mercado interno. Por eso acá es el aguinaldo a la gente, va a haber menos consumo. Exacto. Esto no es una buena noticia. Y esto hay que decirlo, ¿bien? Bueno, Manu, vamos al informativo Telam, ¿te parece? Meta nomás. Noticias. Economía. El presupuesto 2021 priorizará la producción, las pymes y un sistema impositivo más simple. El Poder Ejecutivo envió al Congreso el documento que contiene los anticipos de la ley de presupuesto que tendrá cuatro ejes centrales: la estabilidad macroeconómica, dinamismo productivo e infraestructura, bienestar e inclusión social y género y diversidad y justicia. En el primer tramo del informe de 51 páginas al que accedió Telam se hace un diagnóstico de la endeble situación económica que existía al asumir el presidente Alberto Fernández el 10 de diciembre pasado, pero luego se agravó con la pandemia de coronavirus y las medidas adoptadas para enfrentar la crisis sanitaria, económica, financiera y previsional. rechazan el planteo de exención de prisión del ex secretario privado de Mauricio Macri. Darío Nieto permanece en libertad y es investigado en la causa con la cual buscaba que no se ordenase su detención mientras dura la pesquisa. La decisión del juez federal Federico Villena se conoció ayer en la jornada de inicio de la ronda de declaraciones indagatorias a los detenidos en el caso, entre ellos Susana Martinengo, la ex jefa de documentación presidencial en el macrismo. Villena rechazó conceder la exención de prisión a Nieto por entender que tuvo una actitud evasiva en un allanamiento ordenado días atrás a su vivienda, durante el cual habría borrado mensajes de su teléfono celular o enviado a distintas personas alertas de las circunstancias del procedimiento. San Juan. Comenzó el trabajo de las mesas sectoriales. Luego del aval de la Cámara de Diputados de la provincia y como lo anunció el gobernador Sergio Uñac, se iniciaron las tareas de los sectores económicos y sociales en el marco del denominado Proyecto de Trabajo Acuerdo San Juan. ¿Qué tenemos? ¿Cómo lo podemos distribuir? ¿Qué quiebre tenemos que hacer en la situación socioeconómica provincial para que la pospandemia sea un poco menos agresiva, sobre todo para los sectores de menores ingresos en la provincia de San Juan? Pero para eso hay que potenciar situaciones, para eso hay que predisponerse a escuchar. Y una permanente convocatoria que podamos discutir acá en estas mesas, cuál es el nuevo presente y cuál es la construcción del futuro que los sanjuaninos pretendemos para nosotros y también para las futuras generaciones. Eso es lo que tendremos que rediscutir a partir de hoy. Tendremos que rediscutir el rol del Estado, tendremos que rediscutir hacia dónde van los esfuerzos del Estado y hacia dónde van los esfuerzos del sector privado, con un solo objetivo final: fortalecer la rentabilidad del sector y que eso permita generar más y mejor empleo. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresa a confiar.telam.com.ar. De lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, punto de partida. Con agenda propia. Nueve y 21 minutos. Manu Rivas. Al 11-50-12-35-89 se comunica la gente, como lo hace Marlene, que dice: muy bueno, Manu, excelente versión para una letra maravillosa, Razón de Vivir. Muy buen día, Marlene. Mario Sadras también dice: buenas. PRT no significa Partido Revolucionario de los Trabajadores, en realidad es Paolo Roca Techín. Buen día. Dice, antes de finalizar, chiveas, por favor, Interlocuciones, que va de 14 a 15 horas. Hoy conversamos con Zuna Rocha, hermosa charla y su música. Interlocuciones, conversaciones que nos acercan. ¿Zuna Rocha? Zuna Rocha, sí. Qué sí, lindo. Sí. Qué bien, ¿eh? Así que busquen ahí Interlocuciones, conversaciones que nos acercan, a pesar de la distancia, me dice. Qué grande. Ya. Qué grande este Mario Sadras. También se comunica Cacho, que insiste con hacer un día de metal y se pone a disposición. Ya le dije, el lunes vamos a pasar unos buenos metales, si me ayudás. Me va a asistir ahí con bueno, un palo que conoce. Y agrega también, está para el tereré, ¿eh? Coronavirus, no existís, no podés con el turco HDP de Menem. Ese debe tomar la misma que Mick Jagger. Bueno, mensaje picante, ¿no? De a esta hora de la mañana acá en Radio Gráfica. También Diego Latorre dice, tremendo la gráfica. Horacio Robelli, gracias. Qué bueno, gracias a vos, Diego, y que estés teniendo una buena mañana. Bien, bien. Acá también el Facu Carman, querido compañero de los amantes de la boca, historiador, el Facu, dice, muy buena entrevista con Horacio. Bueno, acá nos damos tiempo para hacer entrevistas a fondo. Digamos, a fondo, ¿no? Acá es, porque hay que ir pensando, ¿no? Lo que Horacio a veces te tira tanta información y vos lo decís, oye, pará, explícame. Pará, ese... Claro. Esa está patentada. Pará, vos me estás diciendo. No me chicaríes. No te enojes, compañero. No es que te reto duelo, ¿eh? No, por favor. Retiro lo dicho, entonces. A primera sangre, porque si no, ¿quién hace el programa mañana, no? Entre el coronavirus y los duelos nos vamos a quedar sin programación, ¿eh? A ver, a ver. Acá me manda el querido José Villa. José Villa es de... Yo siempre digo, Manu, que en el movimiento obrero, viste, con el kirchnerismo, arrancó otro país industrial, ¿no? Sí. Y hay una camada de compañeros de 40 y pico de años, dirigentes sindicales que se las traen. Uh-huh. ¿No? Que tiene que ver con el recambio generacional. La UOM, la UOM, como diría el querido Victorio Paulón, que si el sindicalismo fuese una religión, la UOM sería la catedral. ¿No? Me encanta esa frase siempre. Muy bien, qué grande, la cuento. Y la UOM Avellaneda es la seccional más importante. De hecho, hay un sistema de elecciones. De hecho, este año iba a haber elecciones en la UOM. Algunos decían, tiembla el señor Caló, porque Caló está al frente y la verdad que es un dirigente que si se levanta Lorenzo Miguel seguramente no estaría muy contento, diría yo como opinión, ¿no? Uh-huh. Lorenzo Miguel u otros, ¿no? Otros dirigentes históricos que ha tenido la UOM de mucho peso, de mucho peso. Bueno, la cuestión es que la UOM Avellaneda es de las seccionales más importantes, ¿no? De hecho, cuando se hace la elección a nivel nacional... Si Capital Avellaneda y Vicente López, por decirte, cierran, que son seccionales importantes, uh-huh. es como que las otras, por más que estén en disidencia, porque es una elección indirecta. Ajá. El Secretariado Nacional lo eligen las seccionales. Entiendo. Por la cantidad de delegados. ¿Bien? Pero iba todo este chamuyo porque en realidad en Avellaneda tenés empresas importantes. Por ejemplo, Tenaris Siad, que está pegada a la Siam, ¿viste? Uh-huh. Sobre el Riachuelo. Sobre la margen del Riachuelo, muy cerquita de... ¿Cómo es? De la cancha de Victoriano Arena. Claro, claro, también de la Universidad Avellaneda, sede Pinheiro. Bueno, acá nos mandan un comunicado, fechado en el 30 de junio, dice, comunicado de los laburantes de Valentín Alsina, de Nariciat. En el día de hoy se realizó una reunión entre la empresa y la representación gremial. Se consiguió llegar a un acuerdo a partir de la preocupación por la pandemia y un caso de COVID positivo. No se va a trabajar hasta el 20 de julio. Uh-huh. Solamente un grupo mínimo desde mañana y hasta el viernes terminará algunas tareas pendientes y durante lunes y martes todos los trabajadores de la fábrica no estuvieron presentes. Para que se entienda, nos dicen. Durante estos días hubo retención de tareas porque los empresarios, o sea, Techín, uh-huh. no garantizaba la salubridad. Hemos conocido cómo Techín en el norte de Italia abrieron igual las fábricas y hubo un montón de muertes. Sí, tal cual. Pero no abrieron las fábricas y pasó en Colombia. ¿Te acordás que hemos hablado con el sindicato? Es un sindicato de empresa en Techín, uh-huh. Colombia, que no le estaban pagando los sueldos y le daban créditos. Como que la empresa te dice, estamos en crisis y no te pagamos el sueldo. Lo que te hacemos es te prestamos plata y después uh-huh. te la descontamos a futuro. Una cosa que en la Argentina no se puede pensar porque acá los sindicatos son fuertes. Y yo le decía a José... Te pagan con deuda, digamos. Claro, claro. Te pagan con una deuda a futuro. Y yo le decía ayer, tremendo Paolo, ¿no? Quiere hacerlo acá lo de Italia. Y me dice, sí, es bravo el Tano. Bueno, es un tema acá. Digo, esta es la burguesía nacional. Digamos, ¿qué nacional? Uh-huh. Techín tiene la sede en Luxemburgo. Entonces, hay debates que yo no estoy diciendo acá que hay que expropiarlos a todos, digamos, no estoy lanzando un programa como para que me digan, che, bueno, todo bien, seguí haciendo radio. Y... no, acá lo que estoy diciendo es simplemente que no vendamos espejito de colores. Digamos, uh-huh. ¿no? Acá hay un sector empresario, Midlin, es el primer fugador, esto es información del Banco Central. Claro. Entonces, a mí no me pueden decir que es un... porque Alberto, ¿qué hizo en el discurso? Lo contrastó con Vicentín. Uh-huh. Es diferente a Vicentín. En realidad a Vicentín le salió mal la jugada. Es esa pregunta. Le salió mal la jugada a Vicentín. Uh-huh. A los Nardelli, a los Paduan. Ahora, si le salía bien, no la estábamos contando. Si no, parecía un Lozano, ¿no? O un Delfrade, que son hombres que están investigando. Es como lo que pasó acá. Uh-huh. Acá estamos haciendo radio porque acá hay una cooperativa gráfica Patricios que se fundó por la resistencia obrera. Ahora, acá había un Raúl Gonzalo que hizo un vaciamiento uh-huh. y se la quería llevar entera, iba a vender el inmueble, 5.000 metros cuadrados. Adeudando 10 meses de sueldo, ¿no? Sí, falsificando recibo. Entonces, hay una práctica de, no digo todos los empresarios, sino que hay una